Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca, que cada lunes sale a vuestro encuentro con la loable, aunque no sé si lograda, intención de brindaros una hora agradable, interesante y placentera, en contacto con textos sugerentes y bonitas canciones. Desde hace 15 días, nuestro espacio se está ofreciendo una serie, de la que la emisión de hoy constituye su tercera entrega, dedicada a un libro muy singular y atractivo. Se trata de Verbolario, un original diccionario en el que su autor, el escritor y cineasta Rodrigo Cortés, presenta, con ironía, humor, brillantez, inteligencia, poesía y un muy acusado espíritu crítico, su particular interpretación de varios miles de palabras de uso común en nuestro idioma, pero que en sus agudas y muchas veces sorprendentes versiones ven retorcido su sentido original y forzadas sus acepciones más previsibles y convencionales, abriéndose, gracias al talento del autor, a significados insólitos, a enfoques inesperados, a perspectivas desconcertantes que amplían las posibilidades expresivas de nuestra lengua. El fecundo experimento en que consiste este magistral verbolario bebe de fuentes y remite a influencias múltiples y muy notorias, singularmente las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, los sorprendentes hallazgos del surrealismo, los humoristas del absurdo, muchos de ellos españoles, y el Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, que se menciona en las páginas preliminares del libro, en las que Cortés da cuenta, además, de la azarosa génesis de su innovador proyecto, con la decisiva intervención y la presencia tutelar de Isabel Villola, viuda de Antonio Mingote. Para completar el ciclo entero, he escogido cerca de 80 de estas definiciones, de extensión y propósito aforístico en la mayor parte de los casos, de las cuales una representativa quincena integra la emisión de hoy. Los textos, muy breves, se acompañan de canciones escogidas con los criterios que inspiran habitualmente las selecciones musicales de Buscando Leones en las Nubes: sensibilidad, delicadeza, intimismo, melancolía y belleza. Espero que disfrutéis del programa. Yogur. Leche caducada a punto de caducar. Sobrevalorado, que es mejor que tú. don't get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns, the stumbles and falls brought me here. And where was I before the day that I first saw your lovely face? Now I see it every day. And I know that I am, I am the luckiest. What if I'd been born 50 years before you in a house on a street where you lived? Maybe I'd be outside as you passed on your bike. Would I know? Next door, there's an old man who lived to his 90s and one day passed away in his sleep. And his wife, she stayed for a couple of days and passed away. Cerebro, órgano con forma de nuez y a menudo de igual tamaño. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Nadie te amaba igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte.

madurar, desarrollar una capacidad infinita para estar triste. Tehat sabura, tehat beleza. Bo ben conche nos teha. Bo ben crescia se cultura. Bo ben sfrutta nos amisa. Tehat cesaria, tehat sonda, cavita seja bem-vinda na nostinha, prende viver moda. Terra de mornas e riqueza, terra de sabor, terra de beleza. Bo bem conchei nos terra, bo bem preciosa cultura. Bo ben sfruttato samisa, terra di cesaria, terra di sudato, che vita seja benvinda na nostinha. Sensibilidad, capacidad para conmoverse por uno mismo al contemplar la desgracia ajena. Couldn't make any difference. Violinista, individuo capaz de extraer belleza del chillido de una rata. On your sheets.

farolear, amenazar a un ventilador con el dedo. Teléfono. Aparato que sirve para dejar de gritar, salvo que no sirve. And after all has been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Let's just forget, leave it behind. and carry on. Contenedor. Mueble urbano que arde mejor cuando lo quema un idiota. Smarrarañe, ay, smarrarañe. Wa ወዲያ ወዲህ ሆኖ አስቸገረኝ ሆኖ አስቸገረኝ ራዶ Alivio. Placer que queda en el aire cuando una bala pasa de largo. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim. Vaso Polideportivo para moscas. Thank you. Cordialidad fuera de control. Nobody loves me. It's true. Not like me. futura nostalgia. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might, the potential you'll be, but you'll never see the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay, and drive them away, the images stuck in your head. Separate from the rest, but I like you the best. Keep the things you forgot. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them. La muy apreciable versión que hacen Seth Abbett y Jessica Lee Mayfield de Between the Bars, el clásico de Elliott Smith, que tanto me gusta y que por ello tanto ha aparecido en distintas interpretaciones en Buscando Leones en las Nubes, cierra este tercer programa de la serie de 5 que desde hace 15 días estamos dedicando a Verbolario, el muy singular diccionario de Rodrigo Cortés. Entre las ingeniosas y esclarecedoras definiciones del gallego salmantino han sonado los temas, muchos de ellos recreaciones de canciones bien conocidas, de Sinfigüe Dana, Ben Folds, Virginia Maestro, Gretchen Parlato, Cavita Sa con Fancha y Bau, Tindersticks, Mom Morrison, Sian Hin, Melissa Lavo, Morchiva, Nora Jones, Aster Aweke, Eliette Negreiros, Everything But The Girl, Beth Gibbons y los mencionados Seth Abbett y Jessica Lee Mayfield. Alberto San Segundo, responsable de la idea del espacio, de la selección de textos, de la elección de la banda sonora y, claro está, de la locución ante el micrófono, os dice adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Y vale con canafuruma, con 20 de fe de tu mente.